Bueno, Mario, contanos un poco esta jornada de protesta, en este caso en las puertas de la oficina de Sur, Cañuelas, con vecinos del distrito. Contanos un poco la situación. Hola, buen día, ¿qué tal? Y como a todos nos está pasando, somos acá, seremos 100 personas, pero quédate tranquilo que el tema del tarifazo, están pagando todos montos irrisorios, hasta la gente que no está acá. Lo que me llama la atención es que ya no haya ningún político actual acá apoyando este tipo de medidas, de ningún partido político. Pero bueno, vinimos puntualmente también a apoyar a vecinas de Cañuelas, que están las boletas pegadas. Después, si les querés sacar foto, 800 mil pesos, 895 mil, una señora que creo que cobra un plan Procrear o algo así, no la entendí bien a la señora, pero después hay boletas de 400 mil pesos, un disparate para cualquier ciudadano como nosotros, ¿no? Uh-huh. De a pie, pagar boletas como esta, no comes durante el día, durante el mes después. El día 5 te quedas sin plata pagando todas las cuentas. Nada, es un disparate todo esto, la suba de todos los impuestos, de todo en general como está el país, la verdad un desastre. Y repito, me llama la atención que no haya ningún político de Cañuelas acompañándonos a este tipo de reclamo que es para toda la sociedad. Uh-huh. A vos te toca en este caso, en este momento y en este contexto, ser parte de la multisectorial, también individualmente representando a la Unión de Molineros Argentinos sede de Cañuelas. ¿Cómo ves este contexto político trayéndolo a lo territorial? Y fíjate que jamás, Molino Cañuelas jamás paró, por ningún motivo. Desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero va a estar Molino Cañuelas cerrado. Ahí te das cuenta si es una empresa que hace un producto de primeras necesidades, como la harina, que cierre. Ahí te das cuenta que no vende, no hay venta. Y si no se come harina, que es el producto principal, digamos, con todas las vitaminas que tiene la harina, lo mal que estaremos. Así que nada, vine como molinero, creo que corresponde en representación de todos los molineros para impuestos y tarifazos como estos. La verdad que nada, no tiene palabra de por qué subieron tanto los impuestos. Uh-huh. Y por parte de la multisectorial vienen trabajando en diferentes actividades, nucleándose, vinculándose con diferentes organizaciones. ¿Y cómo sigue la agenda? No puntualmente actividades, pero ¿cómo ven el contexto de acá a fin de año? No creemos que vaya a mejorar. Igualmente te lo dicen hasta los canales propios del gobierno actual, que no vaya a mejorar. Y no creo que tenga mejora, sinceramente. Sinceramente no creo que esto tenga un cambio para decir esto es mejor para nosotros, para los trabajadores, los que supuestamente nos iban a defender y que terminamos siendo la casta, ¿no? Que estamos pagando todos los impuestos, todos, la verdad, un disparate. Trabajás para pagar impuestos, nada más. Uh-huh. Por último, Mario, estos problemas que son a nivel nacional, esta liberación de facturas, de tarifas, y que tienen los problemas los vecinos comunes de acá, de Cañuelas. Recién nombrabas el acompañamiento de los políticos, la ausencia del acompañamiento. ¿Qué se ve en la calle? ¿Qué esperan los vecinos? ¿Qué esperan hoy de la política, de estos problemas que son de acá, de los barrios? Es que, bueno, fíjate qué esperamos de los políticos. Lo tenés acá. Ellos mismos te dan qué esperamos de ellos. Ausencia, como siempre. Ausencia. No veo un apoyo, una nota por el Consejo Deliberante en donde ataquen a Edesur. De ningún partido político veo ese apoyo hacia la gente común. La verdad, sinceramente, no espero nada ya de los políticos. Uno no espera nada, creo que ningún cañuelense espera nada. Te das cuenta acá, ¿no? La presentación, la representación de ellos, nula, totalmente nula. De cualquiera, te digo. De cualquier político de Cañuelas, nula. Cualquier concejal. Nadie viene para acá. ¿Y el mensaje que se le da a los vecinos teniendo en cuenta eso? ¿Y qué tienen que tener en cuenta cuando ustedes hablan con ellos? Nosotros, a ver, yo hablo con molineros en la obra social, con lo que tienen, son 5.000 personas que tienen vecinos de Cañuelas que tienen la obra social. Vivimos hablando con cosas como esta. Entonces, ya que veo tantos reclamos, creo como al estar al frente de un sindicato, trato de transmitir las inquietudes y los problemas de ellos. Por eso me involucré en la multisectorial y como hacemos los miércoles que los presentamos en el afuera del Banco Provincia, del Banco Nación, con la mesa, con los ajustes y demás, lo vamos a seguir haciendo. Para que se den cuenta que no es el camino, nos están perjudicando a todos. Ya van como 17.000 empresas cerradas en Argentina. En cuanto a 9 meses, un disparate y nadie dice nada. Pero bueno, esperemos que cambie todo esto.